Aleluya. Y quien vive es su nombre. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Jehová, levántate. Y una bendición grande. Esta reunión está en la mente de nuestro Señor. No es una casualidad y no es una costumbre. Amén. ¿Por qué no saluda al siervo, el consiervo tuyo que está al lado suyo? Aleluya. Gloria a Dios. Hay gozo, hay vida en la casa de Jehová. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.